Tal y como les estamos informando, jornada está complicada por las lluvias que se van acumulando en nuestra localidad. Vamos a trasladarles los datos sobre distintas salidas que se han desarrollado por parte de Bomberos Ubrique, sobre todo esta mañana, más que durante la noche. Ya digo que en cuanto a datos, podemos hablar de 54 litros por metro cuadrado que han caído en nuestra localidad desde ayer a las 9, en las últimas 24 horas. Y bueno, pues esto se suma a las lluvias que ya han venido registrándose durante los últimos días. Así que por el momento no habían, ¿verdad? No habían dejado grandes incidencias. La caída de un árbol ayer en la zona del pabellón sobre el propio río. También hablamos del aviso por la peligrosidad de la garganta de Barrida a causa de la apertura del trasvase Guadiaro Majaceite y por tanto bueno, pues la recomendación de mucha precaución que se hace desde el ayuntamiento para que ninguna persona se acerque a ese punto por el riesgo que conlleva ese aumento del caudal. Pero aparte de eso, ya decimos que más que esta noche, durante las primeras horas de esta mañana, con esos chubascos intensos que hemos podido vivir en torno a las 8 de la mañana, ha habido complicaciones en distintos puntos de nuestra localidad. De ello nos va a informar el subinspector jefe de los parques de bomberos Ubrique y Olvera, Víctor Escribano. Ya nos escucha al otro lado del teléfono. Víctor, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues me decías que sobre todo salidas por parte de los bomberos Ubrique que se han concentrado en las últimas horas, desde las 8 de la mañana, más que durante la noche. Sí, según he estado hablando con los compañeros y demás, me comentan de que la noche ha estado relativamente tranquila en cuanto a precipitaciones y avisos, y lo que ha sido al dar el relevo, ha entrado el otro turno a las 8 de la mañana, y prácticamente desde que comenzaron el turno pues están en la calle asistiendo a varias intervenciones. Ahora vamos a ir porque sin duda entre la más llamativa les hemos ya trasladado a través de las redes sociales la inundación del edificio del SAE por bueno pues ese caudal que bajaba desde aquella zona donde está situada y que bueno pues ha entrado dentro del propio edificio del SAE. También afectación para el centro de día. Si te parece, Víctor, coméntanos sí, de forma detallada cuáles son esas salidas, porque esta es una de ellas, hay varias más. Sí, hay varias más. En cuanto a estas de tanto del SAE como del centro de día, según me comentan los compañeros, en la del SAE fue pues las fuertes precipitaciones entraron en lo que era el edificio, entonces han tenido que valorar y demás si era posible lo que era quitarle lo que era la inundación. Y en el centro de día, más que nada, eran los aledaños y lo que era la entrada y demás, que tenía mucho barro y corría en riesgo los viandantes, tanto que entran y salen como los que pasan por allí, de tener un traspié y sufrir algún tipo de caída. Esto, Manuel de Falla, en estos dos puntos, hemos venido comentando que se informa a todas las personas usuarias del SAE y el SEPE de Ubrique que por este motivo las citas presenciales concertadas para hoy no van a poder ser atendidas, dado que el edificio se ha visto afectado, como estamos diciendo, por la tromba de agua que ha caído en nuestra localidad esta mañana. Ha quedado inundada parte de la instalación, especialmente la zona donde se encuentran todos los servidores informáticos. Así que, ya que estamos hablando de ello, insistir en este aspecto, por tanto, para las personas usuarias del SAE y el SEPE que estuvieran citadas de forma presencial hoy martes, no podrán ser atendidas, porque como nos estabas comentando, ¿no?, se trata de agua que por las lluvias llega desde la parte superior y ha entrado prácticamente por la puerta, si no me equivoco, del CADE, y claro, ha bajado. Ha caído desde el techo a lo que es la planta baja del SAE, parece. Exactamente, según me comentan los compañeros, es así. Ha entrado dentro, ya una vez que entra dentro de la edificación, pues habrá bloqueado lo que es el sistema, y ahora mismo pues entiendo de que están ellos más que nada dedicándose a lo que es la limpieza y la retirada de todo el sistema informático y demás. Y sobre el centro de día, sí que tranquilizar, ¿no?, en el sentido de que realmente no se ha visto afectado el interior del edificio, sino en los alrededores, y ahí donde me decías que han estado trabajando los bomberos. Sí, ahí han estado trabajando los compañeros, han estado limpiando lo que era el barro que había en los exteriores de la zona, en los aledaños y demás. Han estado dándole con la bomba, con agua a presión, y han estado retirando lo que era el barro y que había por allí que podía tener algún tipo de traspié o algún repalón o alguien que entrase o saliese o que estuviese andando por allí. Y ya digo, en cuanto al SAE, pues se ha desaguado del interior, ¿no? ¿Habéis colaborado con ello? En el SAE lo que han hecho ha sido el levantar lo que son las pocetillas para que vaya drenando y demás. Hay veces que lo que ocurre, normalmente, sobre todo en las vías públicas y demás, que debido a la tromba de agua, lo que hace que la tromba de agua, como su nombre lleva agua, pero también lleva mucha hoja, bolsas, residuos que se encuentran en la vía pública, y lo que hace que se obstruye. Al obstruirse ya no drena de manera correcta. Entonces lo que hay que localizar, lo que es la tapa, limpiarla o levantarla, y ya para que corra y drene el agua de inundación en este caso. Pues esto en torno a esas salidas que han tenido como escenario, Manuel, de Falla. ¿Hay alguna más que se ha producido esta mañana? Sí, también ha habido un servicio de una persona mayor que vive sola en una vivienda en un campo que se encuentra entre dos ríos. Entonces, con el riesgo de crecida y quedarse en ese lugar, pues se le ha invitado a trasladarlo, a evacuarlo y demás, pero parece ser que tras hablar con él, intenta mediar un poco, tanto policía local, guardia civil como bombero, esta persona no ha querido salir de ese domicilio. Se encuentra bien, pero el riesgo es de crecida, que esto nunca se sabe exactamente cuándo va a ocurrir o no va a ocurrir, o si no va a ocurrir, pero tenía riesgo por la zona en la que estaba, pero no ha querido colaborar y no ha querido, según me comentan, no ha querido salirse de allí. Sobre todo por el riesgo que pueda haber, dado que todavía hay previsiones, lluvias, no solo hoy con aviso amarillo, sino también en las próximas jornadas. Pues sí, parece ser que tenemos agua para unos días, vamos. Muy bien, Víctor, esas otras de las salidas, creo que alguna otra acción que también esta mañana habéis desarrollado. Sí, también esta es muy común cada vez que hay alguna tromba de agua. Es en la calle San Martín y es la limpieza de lo que es las rejillas y demás de alcantarillado. Se obstruyen, como te comentaba antes, la otra intervención y produce un tipo de inundación en lo que es la calle. Entonces, lo que se accede a lo que es la rejilla, se levanta, se limpia y ya empieza a drenar. Pero esa intervención también se realizó porque tenía inundada lo que era la calle. Es verdad que en este tipo de problemas, además por la propia orografía de Ubrique, ¿no?, y en general de la sierra, es muy común, hay que intentar, eso es prioritario, ¿no?, que las arquetas estén limpias antes de que lleguen estas precipitaciones. Pero es verdad que también por efecto arrastre las cosas se van complicando, ¿no? Una vez que van llegando las lluvias, van taponando también, ¿no? Claro, es lo que te comentaba, la misma hojarasca, las mismas papeleras que con el agua viento, el viento se te caen, los residuos que te van acumulando en las esquinas. Llega un momento que se quedan atrapados, lo que es en las rejillas de alcantarillado, la obstruyen y ya no drena de manera correcta. Entonces, eso no vale con limpiarla a comienzo de año ni en fechas indicadas, sino eso cuando se avecina una tromba de agua o un temporal así, lo suyo es tenerla prácticamente controlada porque es donde te producen las inundaciones. Uh-huh. Es cierto que hay veces que de la cantidad de litros que van cayendo en corto espacio de tiempo, lo que hay que tener, y es fácil decirlo, un poco de paciencia, que los sistemas de alcantarillado empiecen a trabajar y drenen. Lo que pasa que hay veces que es que tantísima agua, que aunque tengan la arqueta levantada, no te la drena de la manera que todos quisiéramos. Es verdad que esta mañana, y suele ocurrir, en cuanto que la intensidad de la lluvia, del chaparrón, es importante, cuando caen bastantes litros por metro cuadrado de una forma continua, pueden ir llegando estos problemas que hemos vivido, ya decimos, a lo largo de la mañana, sobre todo desde las 8. Víctor, es el parte, podemos decir, de lo acontecido hasta ahora. Sí, desde que entraron los compañeros a las 8 de la mañana hasta ahora, es lo que las intervenciones que tienen ahora mismo. Las lluvias que continúan, esperemos que con menos intensidad, y bueno, pues también esperemos que no haya más problemas como decíamos, las previsiones es que va a continuar esa borrasca afectando a la península, en nuestro caso en concreto. ¿Qué consejos, Víctor, podríamos dar a las personas que nos estén escuchando sobre situaciones que son comunes que se pueden producir a causa de las lluvias en estos casos? Mira, yo fundamentalmente el consejo que doy es que se tenga paciencia, se tenga paciencia. A todos tenemos algún asunto, alguna tarea que he terminado, que no hemos finalizado. A todos nos gusta a lo mejor darnos una carrerilla o darnos un paseo andando por zonas en las cuales ahora mismo, por lo que está ocurriendo, no podemos pasar o no es recomendable hacerlo. Entonces, paciencia, a que pase ya este temporal, ya se pueda ocupar y utilizar los carriles y los caminos que normalmente tenemos controlados y que solemos utilizar. Y si tenemos una tromba de agua o nos sorprende y demás y tiene algún tipo de riesgo, intentar no hacerlo y no entrar en sitios por capricho, como se suele decir, sino que son cosas que sean más que claras de que tenemos que pasar por esa zona o que tengo que ir a tal lado. Por ver, como comentabas al principio, adentrarme y ver el trasvase por ir cómo está de agua, no es recomendable ahora mismo por la cantidad de agua que está haciendo, así como los arroyos, senderos y demás que tenemos alrededor de la localidad, no es recomendable ahora mismo hasta que no cesen este temporal y estas fuertes lluvias y vientos. Y sobre lo que son las propias viviendas, sí. Claro, cuando estamos hablando de vías, pues son los operarios los que tienen que mantener la máxima limpieza, ¿no?, en las arquetas para evitar esas obstrucciones. Es algo parecido, sí, en nuestras viviendas, y además es algo recurrente, es algo que no suele ocurrir, ¿no? Claro, normalmente en nuestras viviendas tener los canalones limpios, tener las pocetillas del patio, de la entrada y demás, tenerlas localizadas. Normalmente yo en casa, la que tengo, el tornillito, por ejemplo, a día de hoy lo tengo quitado y lo tengo retirado, lo que es la tapadera. Entonces, para que drene de la manera más limpia posible, adelantarnos un poco a la situación y tener y un paso por delante a lo que pueda ir viniendo. Tener esas arquetas limpias, tener estos canalones limpios y demás, y yo creo que ya con eso es más que suficiente. No salir por salir a dar un paseo, a ver cómo está el agua, a ver cómo está el río, a ver cómo está, porque ya para eso tendremos tiempo cuando ya abra el tiempo y mejore todo. Víctor Escribano, que como les comentamos, como conocen seguro, es subinspector jefe de los parques de bomberos de Ubrique y Olvera. Y antes de concluir, te quería preguntar por la sierra, la comarca de la sierra en general. No sé si también, sí, incidencias a lo largo de las últimas horas. Sí, ahora mismo prácticamente está en casi todo el territorio nacional, pues la sierra igual. Yo hoy me encuentro en Olvera, y Olvera igual. Olvera tiene las localidades cercanas de lo que es Argodonales, Zara de la Sierra, Cetenil, Torrealá, Quime, Alcalá del Valle, toda esta parte de aquí. También es zona peligrosa de inundación. La antigua carretera, la que ahora ya tenemos el túnel de Argodonales, pero la antigua carretera del Castor hacia Olvera, allí pasa el río Guadalporcún o río Olvera, y ese también tiende que cuando llueve mucho se inunda y corta lo que es la carretera. A día de hoy todavía no está cortada, pero me consta de que está completamente en carga. También la carretera, cuando he venido pasando por Villamartín, también se nota ya que prácticamente la tierra no está tragando, entonces hay muchos charcos, muchas balsas de agua. La carretera de Villamartín, el puente antiguo, prácticamente se le está notando ya la subida del caudal. La Alcalá del Valle, como bien su nombre dice, está en un valle, entonces Alcalá también es una población que es importante por el riesgo de inundación que tiene. Cuando caen muchas gotas, al estar en un valle, pues se inunda más fácilmente que la que está a lo mejor en una ubicación en altura. Así que dentro de esas recomendaciones también sería interesante, ¿no? Es algo obvio, uh-huh, es algo lógico, pero insistir en reducir al mínimo los desplazamientos que se tengan que realizar, porque es verdad que viendo a esta hora la situación por parte de la DGT, ese mapa de carreteras, no hay carreteras cortadas en nuestro entorno, pero sí algún punto con dificultades de circulación. Nos podemos encontrar grandes balsas de agua y todo dependiendo de la cantidad de lluvia que esté cayendo en cada momento. Así que limitar al máximo, ¿verdad?, esos viajes, y si no, mucha precaución. Pues sí, todos los viajes que no sean de extrema necesidad, yo lo demoraría y lo haría ya cuando el tiempo abra y demás. Yo esta mañana, desde las 7 de la mañana, salí de Arcos hacia Olvera, y ha habido tramos en los que prácticamente no se veía de la cantidad de agua que estaba cayendo. Muchos coches, muchos camiones, muchos autobuses, porque tiene que seguir tu rutina, tiene que seguir tu trabajo y demás, pero había momentos en los que te impedía la visión la cantidad de agua que estaba cayendo. Pues nos quedamos con ese mensaje, con estas recomendaciones, sin duda, agradeciendo la participación, como siempre, que se lo solicitamos a Víctor Escribano, subinspector jefe de los parques de bomberos de Ubrique y Olvera. Víctor, seguiremos muy pendientes. Lo dicho, agradecerte siempre que estés ahí para informarnos. A vosotros siempre. Gracias, un saludo. Un saludo.